Can I play with madness? Dori-dori-ti-dori-dori. Can I play with madness? Once años, que se dice pronto, que llevamos dando guerra, que lleva dando guerra Diario de Metalhead. Apareció como un blog contando cuatro chorradas de viejo y se ha convertido en todo un medio. Esta semana lo celebramos, os cumplíamos el pasado lunes y hoy los vamos a celebrar a nuestra manera, siempre distinto a los demás, o al menos eso intentamos. Gracias, Javi Pina, por tu introducción. Buenas noches, bienvenidos al programa número 588 de Diario de un Metalhead. We are the metalheads. You think we're trash? Buenas noches, un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Una semana especial, anuncios especiales y una semana especial también en la web, porque hacía mucho tiempo que no teníamos tanto que contar, tantas crónicas subidas, tantas crónicas compartidas, y esta semana pues solo crónicas. Las reseñas las dejamos para otras semanas, la semana que viene lo petaremos con eso, hablaremos de muy buenos discos, algunos van a sonar esta noche. Empezamos con el primero de los anuncios, quizá el más sonado, el más llamativo, y es que habrá Diario de un Metalhead Fest 4 el 11 de marzo en Oviedo, en la Sala Gong, con Evil Invaders como estrellas de cartel. See you. As Life Slowly Fades. Ellos son Evil Invaders. ¿Y por qué Evil Invaders?, se preguntarán algunos. Pues porque se presentó la oportunidad lo primero, porque bien sabéis que este programa ha estado ligado de una u otra manera siempre desde los inicios a la Metal Battle, y Evil Invaders salieron precisamente de una Metal Battle allá por el año 2013. Nos hace ilusión, ellos fueron ganadores en la Metal Battle belga. Bien es verdad que hay otro concierto esa noche en la ciudad y que coinciden las fechas. Todo ha sido por un error de cálculo por mi parte, que tenía apuntada como fecha de ese otro concierto el 12 de marzo en vez del 11. Ello fue debido a que ese concierto ha sufrido varios cambios de fecha, como sabéis, y de sala. Y en el último, pues ese último cambio yo no lo había apuntado, tenía en mi agenda que era el día 12, y cuando me lo propusieron, cuando FNR me propuso hacerlo el día 11, yo miré la agenda y digo yo, vale, el día 11 no hay nada, y mira qué bien, lo hacemos. Luego, unos días más tarde, cuando ya lo habíamos anunciado, me enteré de que coincidíamos. La verdad es que es una auténtica faena, pero no podemos volver atrás. De todas formas, Diario de Metalhead va a estar cubriendo ese evento, como no podía ser de otra manera. Luego hablaremos de ello, de ese evento, y escucharemos música de algunas de las bandas. Por nuestra parte, el Diario Metalhead Fest 4 sigue adelante. Las entradas están a la venta online en Butek. Tenéis la información en diariometalhead.com, por supuesto. Las habrá físicas, las pondremos en los puntos de venta habituales en físico, para la gente que le gusta tener las entradas chulas de color y demás, y habrá regalos para los que acudan al festival. Incluso estamos pensando montar una warm up antes, un mes antes, con otro concierto por el medio. Hasta ahí puedo leer de momento, que vamos a contar más cosas esta noche. Ya sabéis, el 11 de marzo Evil Invaders con la renovada versión de Blast Open, que repiten en un festival con nosotros, y de los que aún no podemos pinchar nada de lo nuevo. Saldrá nuevo disco muy pronto con Suspiria Records, antes del festival, esperemos. Esperemos que lo presenten allí en nuestro festival. Y una segunda banda belga, los llamados Esquizofrenia. We'll be right back. El tema es Cranial Disintegration, pertenece al nuevo álbum de Esquizofrenia, Recollections of the Insane, que saldrá el 18 de febrero del próximo año 2022 a través de un sello norteamericano, Redefining Darkness Records. Nosotros ya lo tenemos, de momento nos dejan pinchar este tema, pero la verdad es que el álbum es acojonante. La próxima semana publicaremos la review en diariometalhead.com porque lo tenemos que contar, pero ya, de momento solo nos dejan pinchar un tema, intentaremos que nos dejen pinchar alguno más, pero como digo, sale en febrero, el 18 de febrero, y el sello nos ha dicho que por favor, que bueno, que escuchemos el álbum, que hagamos lo que podamos con él, pero que no pinchemos de momento nada más que este tema, que es el single y es el tema del vídeo, que lo tenéis también en diariometalhead.com. Iremos informando sobre nuestro festival largo y tendido, evidentemente es nuestro festival, llevamos años intentando hacer uno, llevamos 4 años queriendo hacerlo. Íbamos a hacer uno el año pasado y el puñetero COVID nos jodió vivos, lo tuvimos que olvidar, desechar, y de todas formas eso lo intentaremos retomar como diario 5 a finales de año. Ya veremos a ver si se puede o no se puede, si los astros se ponen en línea y podemos hacer un diario 5 a finales de año. El tiempo lo dirá, de momento vamos a centrarnos en el 4 con Esquizofrenia, con Evil Invaders y con Blast Open. Ya sabéis, 11 de marzo, viernes, Salagón, Oviedo. Seguimos. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. La pandemia ha hecho estragos, a nosotros nos ha hecho mucho daño, nos pilló en el 10º aniversario, no pudimos celebrar nuestro 10º aniversario como teníamos pensado, no tuvimos nuestro festival, no tuvimos nuestra exposición, que íbamos a hacer una exposición con un par de sedes, una en Oviedo, otra en Turón, y al final pues se ha ido todo al garete, esa idea se ha quedado aparcada, no sé si algún día se retomará, pero ahora mismo no tendría sentido, era una exposición 10º aniversario, y si no hubo 10º aniversario, pues no tiene por qué haber exposición. Ya veremos si para el 15, si llegamos, la hacemos o no. El caso es que vamos a hacer cosas, está ahí ese festival ya en marcha, como os contábamos, y también el 17 de febrero nos vamos a ver involucrados en otro evento, en la misma sala, en la sala Gong de Oviedo, con una banda italiana fantástica de power metal, que nos encanta, que se llaman Temperance y que tiene un nuevo disco que lo han sacado con Napal Records y que se llama Diamanti. doesn't love. I woke up every night in tears, and I always wondered. Then a voice in my head put an end to my cries. Close your eyes, pretend the light's off now. No matter where you are, the sun. Temperance, los italianos Temperance y su tema Diamanti, el single, el nuevo single de ese nuevo álbum del mismo título, estarán el 17 de febrero aquí en Oviedo, en la Sala Gong, en nuestra Warm Up Party de Diario de un Metalhead, una canción que la han grabado en varios idiomas y, bueno, en próximos programas pues podemos escucharla, por ejemplo, en español, que la han grabado en español. Bueno, el tema siempre es en inglés, pero cambian el estribillo, lo han hecho el estribillo en francés, en inglés, en italiano y en español. Habíamos escuchado ahora pues la que lleva la original, la que lleva el estribillo en italiano. Temperance en Diario de Metalhead. Seguimos. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Hey, hey, hey. Desde que empezamos a andar hace 11 años y casi sin querer hemos estado apoyando a un montón de bandas que nos lo fueron pidiendo. Nunca lo habíamos pensado, sinceramente. Empezamos a hacer la web por contar cosas, por el ánimo de contar cosas, no por el tema de descubrir bandas, ni de apoyar a nadie, ni mucho menos. Sí que nos gustaba la idea de la Metal Battle, pero no iba más allá. Nunca pensamos hacer entrevistas, historias, simplemente poner canciones. Lo que pasa es que, bueno, la cosa fue creciendo, de repente la gente nos fue entrando, le fuimos diciendo que sí y la bola ha ido creciendo. Siempre hemos apoyado a bandas noveles, a los que empiezan, y bueno, algunos luego nos han ido mandando a tomar vientos porque, bueno, han crecido y evidentemente pues han ido a otros medios más grandes, al menos entre comillas. Será porque a lo mejor pues pagan por ello, no lo sé. Bueno, el caso es que, bueno, esto tampoco me importa demasiado. Nosotros seguimos a lo nuestro, que es lo que nos llena y ya está. En un programa como el de hoy, pues evidentemente, por mucho que estemos hablando de lo nuestro, de nuestro aniversario, que es muy chulo, y de nuestros planes de musicales y extramusicales, había que pinchar una banda nueva. Vamos a poner un grupo que no hemos puesto nunca, pero que el disco me ha llegado. El disco se titula The Wrath of God. Es una banda vasca llamada Black Earth. Pasarán por el programa este mes de diciembre, antes de finales de mes tienen que pasar, a cojones. Y vamos a escuchar uno de los temas, el tema que abre el disco, porque ellos han hecho llegar a través de redes sociales y demás una de las canciones del disco, que es la que da título al álbum, The Wrath of God, donde colabora Tim Ripper Owens, el ex Judas Priest. Pero a mí me chifla el tema que abre el disco, que se llama Betrayal. Así que vamos a escuchar esa canción, Betrayal, de estos Black Earth vascos, del álbum The Wrath of God, del que os hablaremos largo y tendido, porque menudo discazo que nos mandan estos chavales. Wrath of God, la ira de Dios, de esta banda de Euskal Herria llamada Black Earth. Creo que lo estoy diciendo bien, pero bueno, ya me lo van a aclarar ellos cuando hablemos con ellos, que lo haremos por teléfono dentro de nada, porque vamos a hablar de este disco largo y tendido, porque este es un discazo y se tiene que conocer. Y nada, seguimos. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. ¡11 años de Diario de un Metalhead! ¡Más de 11 años apoyando la música! Nuestro agradecimiento por ello a Larry y Mari. Saludos de la familia Blast Open. ¡Estás escuchando Diario de un Metalhead! Soy Chusma de Taranus y quiero agradecer y felicitar a Larry por los sus 11 años esparciendo cultura desde Diario de un Metalhead. ¡Vémonos en los conciertos, Larry! Chicos y chicas, soy Leather Rose de los Fucking Leather Boys y queremos felicitar a Diario de un Metalhead por su aniversario. 11 años ya ahí al pie del cañón dándolo todo, críticas, crónicas, novedades, apoyando ahí el rock y el heavy metal en Asturias y bueno, en todos lados. Nada, un abrazo fuerte y felicidades, Larry and Company. Rock and roll. Hola Larry, soy Luis de Selfaware, felicidades por el 11º aniversario, que sigas muchos más. Un abrazo. Muy buenas, al habla Daniel, vocalista de la banda Ravenblood desde Barcelona, y queríamos enviar un mensaje de felicitación a nuestros hermanos de Diario y de un Metalhead. 11º aniversario ya, esperamos que lleguemos a los 20, a los 30, y se siga apoyando la escena como hacéis hasta el día de hoy. Un fuerte abrazo de toda la banda y a seguir adelante. Hey, desde Caballo Moldavo, enhorabuena por estos 11 años al pie del cañón. Gracias, Diario Metalhead, Larry, María Amor y ese equipo de gente maravillosa. Os queremos. Es el Larry, aquí Oscar de Noche de Rock. Felicidades por esos 11 años en antena y que sean muchos más, tío. Hola, ¿qué tal, compañeros del metal? Feliz aniversario, feliz Navidad. Feliz año, feliz cumpleaños, feliz Howellings, un abrazo de parte de la gente de Drunken Buddha. A tus mortis os quiere felicitar este cumpleaños, enhorabuena equipo, esa es la recompensa, un trabajo bien hecho y esperemos que volvamos a felicitaros dentro de otros tantos, año a año. Así que a seguir trabajando así y soy consciente de que tanto como habéis crecido, que es una barbaridad, seguiréis creciendo. Ganas ya de conocer esa emisora reformada y echarnos un ratito con vosotros. Enhorabuena, chavales. A seguir así. Hola, soy Rocío de Bloodhound and Heavy. Quiero felicitar muy sinceramente a Larry por esos 11 añazos de Diario de un Metalhead. Sé lo difícil que es estar todos los días con el programa, con la web y todas esas cosas, y entonces tenéis un mérito brutal. Quiero mandaros un saludo, felicitaros las fiestas estas tan... Y nada, cuidaros mucho, tenéis aquí una amiga para lo que queráis, y venga, un besazo muy grande. Nos vemos en Wacken. Hola Larry, hola Maitane, ¿qué tal? Soy José Carlos... de School y quiero felicitaros por estos 11 años de Diario de un Metalhead. Tengo aquí un colega que os quiere saludar también. Hello Larry, soy Nicky, Nicky Six. Te felicito por los 11 años de Diario de un Metalhead. Vente de fiesta conmigo. Hola, ¿qué tal a todos, amigos y oyentes de Diario Metalhead? Soy Dani, vocalista de Unexpectans, y quería primero de todo felicitaros por vuestro 11º aniversario. Larry, Maitane, toda la gente de la crew de Diario Metalhead, muchas felicidades de parte de Unexpectance. Y también, muy importante, deciros que el día 11 de marzo estaremos presentando nuestro nuevo disco Vortex, junto con los amigos de Tragedy, los amigos de Best Inside y los amigos de The Fall of Atlantis en la sala Sir Lawrence en Oviedo. Estaremos ahí presentando nuestro nuevo disco Vortex, así que os esperamos a todos allí. Y lo dicho, gracias a todos, un abrazo y nos vemos el día 11 de marzo. Un saludo. Guerra Interior es el tema que suena, Vortex es su álbum. El 11 de marzo lo presentan en Oviedo, en la Sir Lawrence, Unexpectance, unos grandes amigos de esta casa a los que queremos muchísimo. ¿Cómo enfrentar este mal? las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Gracias a todos los que nos habéis mandado un mensaje de felicitación, ahí estaban algunos de ellos. 11 años dan para mucho. La verdad es que ha habido momentos malos, pero ha habido muchos momentos buenos. Y por aquí han pasado gente, hemos entrevistado a gente que jamás habríamos soñado entrevistar. Hemos hablado con artistas que nunca pensamos ni imaginamos por lo más remoto que podríamos llegar a cruzar unas palabras con ellos y menos charlar de música durante un buen rato. El Skype hace milagros y el teléfono también, evidentemente. Estos son algunos de esos momentos, algunos de esos personajes, de esos momentos especiales. Hi, I'm Dario. I'm Piper. I'm Vlad. And we are Warhead. You're listening to Diario de un Metalhead radio show. Greetings from Croatia. Hope to see you soon. Cheers! This is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Marco Mendoza, los invito a que escuchen al Diario de un Metalhead y que continúen, porque aquí está la verdad de la música. And greetings to all you listeners, Dario Metalhead. Thank you for having me on your program. Hi there, this is Danny from Thunder. You're listening to Diario de un Metalhead with Larry. He's amazing. Saludos amigos, soy Jorge Salán. Un saludo a toda la gente que escucháis Diario de un Metalhead. Nos vemos. Feliz Navidad a todos en Diario de un Metalhead. Happy Christmas, Larry Runner and su mujer. Estamos en la gira de Europa con White Coast Rebels. Somos White Coast Rebels. Estamos en Alemania congelados. Y chúpame la polla. Larry, en Asturias hace frío, pero aquí tenemos las pelotas muy congeladas, tío. Sí, ¿qué pasa, maricón? Merry Christmas. Have a good one, motherfuckers. Merry Christmas. Sorry, everybody. We had nothing to break for you. The snow is running. is to Metalhead Diary. Stay metal and hope you listen to Ferdinand. Head, Walt Hoffman de Accept, Marco Mendoza, hoy en día bajista de Journey, ex White Snake, ex Dead Daisies, ex Thin Lizzy y mil más, Richie Kotzen, Danny the Thunder, Jorge Salán, Los Locos de White Coast Rebels y por último Magnus Carlson de Primal Fear. al que escuchábamos con The Ferryman y ese tema Ferryman. Entramos en la recta final. Diario de un Metalhead. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Como siempre, a estas alturas del año ponemos en marcha nuestro sorteo de la cesta de Navidad, un lote de material obsceno por la cantidad de cosas y la calidad que va a llevar, camisetas, CDs y muchas más cosas, mucho material promocional y demás, ya sabéis. ¿Cómo participar y cómo entrar en ese sorteo? Pues es muy sencillo, simplemente enviar un correo electrónico a diariodeunmetalhead@gmail.com poniendo en el asunto la palabra cesta. Simplemente eso, y luego rellenar el correo con vuestro nombre completo, vuestra ciudad, tres nombres, o sea, tres títulos de discos estatales y tres títulos de discos internacionales. Vuestros tres discos favoritos de 2021, tanto estatales como internacionales. Tres y tres. Así de sencillo, nos lo mandáis al correo con ese asunto cesta y entraréis en el sorteo de una de un importante lote de material, de discos, camisetas y demás historias. Ya está en marcha, ya lo sabéis, muy sencillo. El año pasado la cesta se quedó en Oviedo, que hacía años que no se quedaba. Ha habido cestas que se han ido a Granada, se han ido muy lejos. Y es que bueno, el sorteo es, que se me olvidaba, solo para territorio estatal, ¿vale? Solo para España. No podríamos asumir los gastos de envío de un envío tan grande, de un lote tan grande fuera de nuestras fronteras. Ya está en marcha, ya está ahí, está tardando en escribir. El año pasado, el número uno que escogisteis vosotros, que salió de vuestros votos en esa cesta de Navidad, fue Straight to Hell, el álbum de Valdemar. Por eso está sonando ya uno de sus temas. We'll be right back. en It's All Over, tema de Straight to Hell, del álbum de Valdemar, que fue número uno aquí en Diario Metalhead gracias a vuestros votos. Ellos estarán el 26 de febrero aquí en Asturias, en Gijón, en la Sala Acapulco con Leice. Llegó la hora de la despedida, de cerrar este programa dedicado a nuestro 11 aniversario, este programa número 588 de Diario de un Metalhead. Simplemente daros las gracias por estar ahí, por escucharnos, por leernos, y dar las gracias a nuestro staff, que hoy en día conformamos Maitane y yo, Jorge y Julia, y Sergio Blanco, que nos echa un cable también con las fotos de vez en cuando. Esos somos las cinco personas que sacamos hoy en día adelante diariometalhead.com y este programa de radio, porque también con los textos de Julia y de Jorge a veces aprovechamos y los colamos. Nada más, muchas gracias y lo dicho, nos oímos los jueves y los domingos y los martes y los miércoles, todos los días, porque siempre estamos también en el podcast. Recordad que tenéis acceso a todos nuestros podcasts, a todos nuestros programas antiguos, en nuestra web. A la derecha tenéis links a ello, a los diferentes podcasts en iVoox, en Asalto Mata y en Archive. Gracias por escucharnos y lo dicho, volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche, con entrevistando a Saratoga, si nada se tuerce. Gracias, chao. Y Chimpa, que como está en Alicante, ya me olvidaba de él. Por supuesto que Chimpa también. ¡Pues esto!